visto que estoy acostadito en mi cama, abrigadito en amor, respiro calma. La lluvia me deja oler el aroma de la tierra mojada, chocolatito y TV hoy me acompañan. La fortuna es que se acabe este momento tan agradable, pues ya es hora de levantarse, de ir al trabajo. Oh, oh, oh, oh, oh. Porque no todos los días son domingos, o si no días festivos, para que la vida sea descansar. Se evitaría el cansancio y el desgaste, no habría enfermos, lo indispensable sería respirar. 5 minutos más, estoy seguro no se hará tarde, que al cabo el descansar es saludable. Mala fortuna es que se acabe este momento tan agradable, pues ya es hora de levantarse, ir al trabajo. Se evitaría el cansancio.